En esta primera audiencia a seis vecinas, seis mujeres que están siendo denunciadas por calumnias e injurias por parte de dos varones integrantes de una banda local. Queríamos charlar un poquito más de cerca después el día después, ¿no? Ayer sabemos que hubo mucho acompañamiento de diferentes colectivos feministas y también vecinas y vecinos que estuvieron acompañando. La saludamos a Ailén, que ya está del otro lado. Ailén, ¿qué tal? Buen día. Hola, amigos y amigas de Radio Encuentro, ¿cómo están ustedes? Bien, acá después de todo lo que fue, ¿no? Que fue como un estallido, más o menos algunos sabíamos lo que venía pasando, pero esto del estallido social, imagino todo lo que sucedió. Contanos, Ailén, tus sentires. Sabemos de que sos una de las seis. Sí, soy una de las seis denunciadas. Primero, aclarar que todavía no estamos en una instancia de juicio, que pasó ayer fue la primera audiencia por la denuncia penal que nos hacen estas dos personas. Todavía nos queda una instancia, entramos en un cuarto intermedio ahora, hasta que se tienen que poner en comunicación nuestros abogados y representantes con la parte de representante de las dos personas que nos están acusando. Así que todavía queda como una instancia de mediación previa a lo que sería una instancia más de juicio. Sensaciones un montón. Imagínate que justo se da la audiencia en un día muy particular, donde el país estaba como también caldeante, caldoso. Entonces, creo que hablo por mí principalmente, pero por todas mis compañeras también, por las otras cinco mujeres denunciadas, que nos pareció un gasto de recursos y de tiempo sobre una problemática que en realidad se debiera haber abordado desde un inicio, desde otros lugares, con otras instancias, y ahí es donde nosotras también hacemos principal énfasis en, el accionar del municipio. Escuchaba temprano también las palabras del intendente que estuvo ahí en el estudio con nuestros compañeros. Ahí hay una cosa que nos empuja, más allá de la denuncia que nos hacen estas dos personas, que nosotras sostenemos y vamos a seguir sosteniendo, que es nada más que lo que hicimos fue el ejercicio de nuestra libertad de expresión y de desde nuestros roles de acompañar testimonios, que sí podemos hablar en potencial, que sí podemos decir que no hay denuncias erradicadas en la justicia formalizadas, pero bajo ningún punto de vista estamos dispuestas a asumir que eso hace que lo que estamos denunciando sea falso, ¿no? En todo caso, hay una instancia que hay personas que todavía no han podido llegar, que es a erradicar una denuncia por distintos procesos, los acompañamientos a víctimas o a personas que denuncian informalmente, porque vamos a hacer énfasis en eso, que fue lo que nos termina llevando acá, es que no queda claro que son denuncias informales, que son testimonios que nos llegan, y nosotras como referentes y como personas que solemos acompañar este tipo de situaciones, abordamos una vez más hicimos los reclamos correspondientes. Ailén, entonces, poniendo en contexto un poquito y yendo un poquito más atrás en el tiempo, sabemos de que estas dos personas tenían alguna denuncia pública, ¿no? Entonces, sí. Lo que se quería era cuidar el ambiente público, ¿no? Entonces, esto de pedirle quizás al municipio que nos cuidemos, como que se cuiden estos espacios, ¿no? Y pedir que quizás estas personas por ahí, que no sé si nombradas puntualmente, eso es que lo que por ahí no le queda claro quizás tanto a los funcionarios como a la gente, ¿no? Esto de que no son ustedes las que fueron y pusieron los carteles los mensajes y demás. Sí, exacto. Es algo que te agradezco que lo traigas, porque es importante remarcar que el primer hecho que da pie a todo esta movida de denuncias informales, de pedidos de intervención por parte de los funcionarios municipales y demás, y todo lo que fue las expresiones sociales de repudio y de pedido de información al respecto, parte de un hecho que es el original, que son el escrache que se hace en los baños de mujeres del Centro Municipal de Cultura en el mes de mayo del año pasado, del 2025, que sí tenían nombre y apellido y sí tenían una condena social. Ajá. Pero no desconocemos quién fue el autor, la autora, el autore de eso, y se nos está adjudicando a nosotras, que fuimos quienes recepcionamos después algunos testimonios y algunos pedidos de acompañamiento, y nos expresamos a partir de eso, pero nos quieren adjudicar algo que no, inicialmente no lo hicimos nosotras. No hay manera de probar eso, además. Entonces, bueno, insistimos con que se está tomando un hecho fundante, se nos está adjudicando algo y se nos está poniendo en un lugar desconociendo que en realidad hay otras instancias que se debieran haber agotado previamente, inclusive cuando nosotras alertamos de manera privada a quienes deberían asumir esas responsabilidades. Es importante aclarar esto, de manera privada. De manera privada, y lo que vamos a aclarar es que nosotras no hicimos ninguna intervención en el espacio público. Exacto. Ninguna intervención, ni con carteles físicos, ni con grafitis, ni alzando la voz en espacios públicos. Todo lo hicimos en el ámbito privado porque entendemos que hay procesos que hay que resguardar, porque entendemos que, sí, por supuesto, hasta que la justicia pueda intervenir cuando una víctima se anima a hacer una denuncia, hay que resguardar información, y porque entendemos que hay otras instancias que agotar previas. Bueno, vivimos lo que denunciaba ayer una de las abogadas de una de las chicas, de las denunciadas, es una especie de violación o avasallamiento por parte de los funcionarios públicos que sabemos que proporcionaron capturas de pantalla de esas comunicaciones privadas con nosotras. Exacto, es lo que por ahí la pregunta que surgió hoy con Marcos Castro, el intendente, ¿no? Que bueno, por ahí desconocía un poquito, pero esto de exponer quizás a las vecinas, ¿no? Que además no son solamente 6 personas las que estaban en desacuerdo para que esta banda pueda tocar en un espacio público, sino que eran muchas más. Sí, exactamente, nos comunicamos alrededor de 30 personas con estos funcionarios en su momento. Y bueno, solamente fuimos señaladas 6, que también no se sabe por qué. Una estrategia, y para nosotras hacemos nuestra propia lectura, por supuesto eso no está redactado formalmente en la denuncia, pero hacemos nuestra propia lectura al respecto. Bien. Sí. Bien. Supongo que se sintieron ayer, hubo un acompañamiento bastante importante de parte de vecinas de diferentes colectivos feministas y además vecinas y vecinos que se acercaron a acompañar esta causa. Sí, la verdad que fue súper restaurador, contenedor, porque imagínense que estaba en esa situación donde nosotras estábamos en el banco de acusadas, después de haber sido quienes acompañamos, testimonios y personas, pero bueno, ver a las casi 30 personas que fueron a acompañarnos fue muy muy fuerte, nos refortaleció, creo que hablo en nombre de todas, a mí me pasó personalmente eso, que me sentí muy contenida. Y me pareció muy simbólico también que toda esa gente vaya a ponerle el cuerpo, la cara y la presencia en este tipo de situaciones. ¿Cómo se sigue? Bueno, ahora esto que te decía al principio, hay una instancia ahora donde tienen que dialogar nuestros abogados, nosotros tenemos que encontrarnos con nuestros representantes y ver qué estamos dispuestas a conciliar, si es que estamos dispuestas a conciliar. Hay un pedido de sobreseimiento de una de nosotras, que eso lo vamos a apoyar. Hasta el final, y bueno, a ver si llegamos a una instancia de conciliación y ver cómo seguimos con el resto de las demandas que nosotras tenemos ya para otros actores, ¿no? Ya más allá de las 2 personas que nos denuncian a nosotras. Exactamente, ¿se sabe qué es lo que pretenden del otro lado? No tenemos muy en claro, eso es algo que tienen que hablar los abogados, claro. Pero hasta donde entendemos, y esto no es con firmeza, ya te digo, porque nos falta como información, pero entendemos que lo que se quiere es una conciliación medio de convivencia. Bien. Y que no se los nombre más, cosa que no hicimos en ningún momento, pero bueno, o sea, quiere que sigamos más o menos como estamos hasta ahora, entendemos. Bien. Pero no sé, bueno, tendremos más precisión con el correr de los días, y por supuesto que agradecemos el espacio de Radio Encuentro que estuvieron presentes y que bueno, van a ser el medio al cual recurramos seguramente para contar novedades. Muchas gracias, Ailén. No sé si quedó algo por ahí por contar. No, lo único que me resta decir, que a la gente que nos está escuchando, a los compañeros, a compañeras, que estas son medidas que por ahí tienen como un tinte disciplinador, que dan miedo a nosotras mismas, ¿no? Nos provocaron cosas a nivel corporal, a nivel de ánimo. Y algo que sostenemos es que no hay que tener miedo, que las leyes y los marcos que nos defienden y nos amparan siguen vigentes, y eso hay que buscar que se cumpla, y que no tenemos que ceder ante el miedo, que cualquier persona que esté pasando por alguna situación así se puede comunicar, y lo que estamos intentando es eso, de volver a fortalecer la red de información, de contención y acompañamiento. Así que no tengan miedo. Qué lindo. Y esto digo lindo porque ayer recordaba cuando hablabas, recordaba en el día de ayer veíamos que se salieron nuevamente los pañuelos, ¿no? Que acompañan generalmente a las colectivas de mujeres. Sí, tal cual, eso sí. También hablamos entre nosotras, ¿no? Como, bueno, se habla de eso, de desempolvar, de volver a, sí, a traer a nuestro cuerpo, a nuestra consigna, símbolos que para nosotras representan una lucha muy fuerte y nos fortalece y nos hace como el fuego ese que te agarra adentro, te moviliza, y por lo general suelen salir cosas alucinantes, y bueno, en eso estamos, apuntando a que se vuelvan a reconstruir y a fortalecer las redes de acompañamiento, contención, información, a seguir denunciando las situaciones que son de violencia, avasallamiento de cualquier tipo, y a saber que estamos, y que es colectivo o nada. Mucho Nehuen, compañera. Abrazo grande. Gracias, gracias por estar. Los quiero mucho. Rosita, estaba nuestra compañera que la queremos.